Hace un mes aproximadamente se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico. Esto es entre niños y jóvenes de 12 a 17 años. Y la importancia de contar con esta vacuna cuanto antes para poder vacunar a niños, niñas y adolescentes de esa edad con comorbilidades en la Argentina es algo que nos resulta importante, rápido, necesario y prioritario. Además, si podemos contratar con estos laboratorios, vamos a poder acceder rápidamente a donaciones de otros países que respecto de estas vacunas y también a la provisión de vacunas de laboratorios norteamericanos por parte del mecanismo COVAX. Entonces, todo esto en el marco de una pandemia, donde seguimos con números muy importantes de contagios, donde tenemos una determinada cantidad importante de gente en terapia intensiva, donde tenemos todavía alta cantidad de gente susceptible de contraer la vacuna y de contraer la enfermedad, y teniendo niñas, niñas y adolescentes con comorbilidades que no podían acceder a la vacuna en condiciones iguales que los adultos, una vez que esta vacuna además ya sí está aprobada hace un mes para su uso pediátrico, entendemos que hay una urgencia para poder contar cuanto antes para cuidar la vida y la salud de nuestra población, que es eso lo que está en juego.